acariciar de toda tu piel. ¡Ay, no, sí! Ramón, quiero acariciar de toda la piel. Quiero acariciar de toda la piel. ¡Ay, no, sí! Ramón, cuando te miro, ay, me siento como loca, loca. Mi corazón explota. Me siento como loca, mi corazón explota. Ay, yo me muero por ti. Me gustan tus cucharas de bañil, me gustan tus cucharas de bañil. Ay, no, sí, Ramón. Me gustan como vos rebocas, me gustan como vos rebocas. Ay, no, sí, Ramón. Yo me muero por ti. Cuando te miro, me siento como loca. Mi corazón explota. Yo me muero por ti. Muero por ti. Ay, Ramón, ay, vamos, ay, vamos todos a bailar. Vamos, gordito, me acompañás, por favor. Vamos, negro Ramón, dale, cansado. Vamos, mono, vamos. Ay, cepillo, vos también. ¿Hay para beber? ¿Hay para beber?